For a time, the humans of Sera knew the illusion of peace. Until Emergence Day. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Hemos escuchado la ocarina de Sigfrido. Nos alegramos de que haya escapado de la mansión del terror de Alone in the Dark y nos haya presentado este magnífico nuevo tema, acompañado de esas aventuras tan singulares ya a las que nos tiene acostumbrado Sigfrido. Bueno, pues hemos vuelto y estamos de pleno metidos ya en la conferencia de Microsoft y presentando lo que se oye de fondo. Así se abrió la conferencia, sin más palabras que estas. Y un videojuego en la pantalla acaparando la atención de todo el público, sin duda uno de los grandes bombazos de este 3, que ha dejado pues un muy buen sabor de boca. Estamos hablando, ahí estamos escuchando precisamente los aplausos. What's up, guys? Don't act surprised to see me here. Este es el ministro de ceremonias, uno de los ministros. Without further ado, ladies and gentlemen, I'd like to introduce the Zen master of gaming himself, Mr. Peter Moore. Aquí presenta a Peter Moore, pero lo que acabamos de escuchar era el tráiler de Gears of War, el juego con el que Microsoft decidió abrir la conferencia, decidió abrir este evento, esta conferencia pre-E3. Sin duda uno de los grandes lanzamientos para 360 que se esperan. Recordemos que utiliza el Unreal Engine 3.0, llevado hasta límites insospechables. No sé si habéis visto algo de Gears of War. ¿Qué os parece? Peter Moore sigue hablando, ¿eh? ¿Tú me das caso? Yo le dejo hablar, que siga. No lo entendemos. No, no, pues después de ver el vídeo es increíble la calidad gráfica que está consiguiendo. Y eso, pues ya veremos finalmente cómo será cuando salga. Un juego que realmente tiene un pintón impresionante, sobre todo a nivel técnico, Gears of War. Y bueno, un juego que va a combinar acción y también algo de táctica. Y una cámara pues en tercera persona, que se podrá convertir, al parecer por las imágenes, en una cámara a la que ya nos acostumbró Resident Evil 4. Parece que el nuevo juego de Epic tiene visos para convertirse en el nuevo emblema, ¿no? De esta, hasta Halo 3, claro. En el juego estandarte de la videoconsola hasta que llegue el heredero. Bueno, por aquí de fondo, los señores de Microsoft, en este caso Peter Moore, continúa vendiéndonos la máquina como el futuro de la industria, ahora mismo está diciendo. Y precisamente hablaba de lo nuevo de Ubisoft también, que va a llegar para 360. No solo para 360, porque va a ser multiplataforma, pero sin duda estaba hablando Peter Moore del nuevo Splinter Cell Double Agent. En esa nueva entrega pues vuelve Sam Fisher metido en la piel, en este caso, de un reo, ¿no? Que tiene que infiltrarse y, bueno, parece ser que han matado a su hija y Sam Fisher vuelve con efectos y motor gráfico renovado. La excusa de siempre. Te matan un familiar. Pues, exacto. Parece ya en este caso, el mundo del cine. En este caso cercano, ¿eh? Sí. Pues aquí estamos escuchando el tráiler. De este Splinter Cell 4 ya, Double Agent. ¿Os gusta, Josué, Cristian, la saga? Hombre, a mí personalmente me gusta, pero quizá no demasiado, porque estoy acostumbrado quizá también demasiado a los Metal Gear. Entonces lo mío es más otro tipo, no me va tanto el sigilo. Siempre han dicho, ¿no, Josué, no estás de acuerdo, que Metal Gear es más asistir a una película interactiva, a veces sí. Pecaba de eso, sí. Mientras que Splinter Cell te daba más libertad a la hora de controlar, el movimiento libre de cámara, sí. ¿Cómo lo veis eso? Sí, yo creo que es cierto, pero no sé. El sigilo quizás sea un ingrediente del Splinter Cell que a mí personalmente no me va demasiado, pero yo creo que también en el próximo creo que tiene todos los ingredientes para triunfar, para conseguir algo grande. Yo pienso que sí, con respecto a lo que decías antes, tenía bastante razón. Por ejemplo, que yo recuerde, en el primer Metal Gear había diálogos que eran interminables. O sea, los aplausos para Splinter Cell. Ah, bueno, pensaba que eran para mí. No, no, pues sí, siguiendo la línea es eso, ¿no? Que muchas veces cuando salió Splinter Cell para Xbox se plantaba como la carta que jugaba Microsoft. Sí, fue contra... el abanderado, yo creo que el primer vendeconsolas, sí. Después de Halo, que recordemos salió con el lanzamiento, pero lo que... La respuesta. Sí, el principal motivo para vender 3 Xbox en lugar de PlayStation 2. Exactamente. Veremos si este Double Agent ahora ya no, porque se convierte en un producto multiplataforma. Así que bueno, saborearemos de nuevo las aventuras de Sam Fisher. ¿Qué presentó más Microsoft? Por aquí estamos escuchando también algo de lo que presentó. No es Halo 3. Bueno, ya lo anuncio. Hay muchos juegos de tiros. A ver si averiguamos de qué juego se trata. Lo que presentó Microsoft fue Fable 2 también, el nuevo juego de Peter Molyneux, que bueno, tiene también, tampoco se ha visto gran cosa, se vio un tráiler, un mini tráiler pequeñísimo, y luego escucharemos el audio del tráiler, pero vamos, ninguna novedad más que el anuncio de ese pequeño tráiler. Forza Motorsport 2. Juegazo también de coches, simulador de coches impresionante, al que muchos han bautizado como el sucesor o de Gran Turismo incluso. ¿No estáis de acuerdo? ¿Sois un amante de la saga de Gran Turismo? Nada, ¿no? No mucho. No Yo sé. Particularmente tampoco, nunca me ha dicho nada, vamos. Bueno, yo hace más que no juego a juegos de coches. Creo que el último que me enganchó así un poco fue el Sega Rally 2 de Trincas. O sea, fíjate los años que hace que el no. El ha salido del sarcófago. Pero de la eternidad. De esta última generación no recuerdo ningún juego de coches que me haya enganchado realmente. O sea. Bueno, pues Forza 2, que ya digo yo que Forza 1 era un excelentísimo simulador de coches. Sin duda uno de los anuncios más esperados y que se ha confirmado oficialmente es GTA 4, que va a aparecer para Xbox 360 y PlayStation 3 simultáneamente. ¿Cómo lo veis esto? Motivo para un tanto a favor de Microsoft, ¿no? Sí, la verdad que eso es un punto que va a dar que pensar a la hora de comprarse una u otra, porque decir, si tengo este juego en las dos y las dos me ofrecen lo mismo en ese, por lo menos en ese, lo que se refiere a ese juego, pues tiene un punto a favor aquí. No, la respuesta es obvia, ¿no? Cuando tienes dos productos de la misma calidad y uno bastante más barato que el otro, pues vas a tirar al que... Recordemos que a lo mejor en PlayStation 3 el coche en GTA se podrá desplazar a lo mejor con el mando cinéticamente. Se podrá. Sería una fantasmada por parte de estos. Pero además, siendo multiplataformas, tú ya sabes por la experiencia que tienes en el mundo de los videojuegos que siempre tienden a quedarse con el de la plataforma más limitada. Es decir, sí. No creo que llegue a innovar nada en PlayStation 3. Yo supongo que serán versiones prácticamente idénticas, y si no, al tiempo. Esperamos estar aquí para poder contarlo. Presentaron más juegos Microsoft. Por ejemplo, uno que sé que a Eleazar le encanta, Table Tennis. Esto es de Rockstar. Rockstar se pasa del GTA sí, 4 te, a Table te hacen Tennis. Juegos de apalizar gente, masacrarlos que y robar. A porrear pelotas. Sí, sí, a jugar a ping-pong, ¿no? Yo, bueno, hablaremos mejor luego del Virtua Tennis 3, que le tengo más ganas. Este Table Tennis que llegará para 360, Lost Planet, Viva Piñata, el nuevo Sonic. Multiplataformas, por multiplataforma. Supuesto. Este no se cuelga. El 360 no se cuelga. Superman, el nuevo Superman. Atención también a Dead Rising, el juego de zombies. Que se ha visto vídeos en un supermercado y en el como, que se puede. La película, ¿no? O de Capcom, en el que puedes aporrear a los zombies absolutamente con todo. Hasta poniéndoles un cubo en la cabeza. Sí, es realmente extraordinario. No sé si habéis visto vídeos. Yo no he tenido la oportunidad, pero. No he podido verlo. Pues es un juego realmente. A tener en cuenta. A tener en cuenta con una gran. Yo creo que es el juego que más personajes muestra en. Pues en escenarios, en un juego de acción, ¿eh? O sea, es algo realmente excepcional. Bueno, ¿qué presentaron más? Aparte de lo que va a sonar de fondo ahora mismo, que Microsoft se lo reservó para el final de la conferencia. Luego lo comentaremos. Presentaron también Saints Row, que es una especie de GTA 4, pero de, o GTA, mejor dicho, pero de última generación, con gráficos pues a la altura, dicen, de lo que esta consola puede ofrecer. Las sorpresas de Microsoft prácticamente se quedaron ahí. No hubo, quizá la más cacareada llegaría al final de la conferencia, que fue precisamente esta, ¿no? Halo 3, que llegaba el anuncio oficial de Halo 3, y a través de un tráiler corto pero absolutamente memorable, ¿no? Donde el jefe maestro se acercaba a un acantilado y veía que la guerra seguía, y posiblemente seguía en la Tierra, donde iba a ser el último campo de batalla, ¿no? No hay mosquiteras en la posada. En la posada no hay mosquiteras. Pero macho, esto no es un mosquito, es un dinosaurio. Tengo que llamar a Maggie para que tire un poco de... De lo que le sobre la comida, que seguro que los mata. Bueno, pues desde luego esto, que se escucha de fondo, que ahora se escuchará, fue el punto y final a una conferencia, la de Microsoft, donde, bueno, Peter Moore fue maestro de ceremonias, y donde también se presentaron juegos como Mass Effect, el nuevo juego de BioWare, porque recordemos que BioWare, pues los estudios estaban desarrollando, lo último que desarrollaron fue Neverwinter Nights y Star Wars Caballeros de la Antigua República. La segunda parte ya pasó a Obsidian Entertainment, y el juego secreto en el que BioWare estaba trabajando después de Jade Empire era Mass Effect, un juego pues en el que se pueden ver en las imágenes que es realmente apabullante. Luego comentaremos algo más sobre el juego. Y también presentaron, o al menos mencionaron, a Hellgate London, el nuevo juego de Bill Roper, que es un ex de Blizzard. El nuevo juego, que se llama Hellgate London, y es un shooter en primera persona con tintes lovecraftianos, un shooter que promete desde luego y que va a llegar a 360. Bueno, es digno de escuchar este momento. Las naves del pacto que sobrevuelan a este jefe maestro de nueva generación. Y la genial banda sonora que vuelve a sonar envolvente totalmente. Vamos a escuchar ahora, atentos, a la frase con la que concluye el tráiler y que comentábamos antes con Alberto, ¿no? Una frase polémica porque sin duda pues parece que anuncia el final de la saga. Vamos a escucharlo. This is the way the war ends. Esta es la manera que la guerra se acaba. Y aparecía un mensaje, ahora mismo está sobreimpreso, que pone Finish the war en el 2007. Parece ser que es el punto y final, al menos Bungie así lo contempla, punto y final a una de las sagas, de las mejores sagas seguramente, que han llegado a Xbox, la saga de Bungie. ¿Habéis tenido la oportunidad de jugarlo? A Halo, a la saga, al 1 y al 2. He jugado un poco del 1, pero... Y la verdad que está bastante, bastante bien, y tiene un ambiente muy... Muy... Muy conseguido, sí. Muy conseguido, sobre todo es... pues sobre todo se apoya también, uh-huh. Halo, Bungie ha sabido apoyarse sobre una historia, que incluso se han editado libros sobre Halo, en una historia muy muy bien, muy sólida, que te sumerge, que sumerge muy bien al jugador, y que logra pues introducirte en la piel de ese jefe maestro, ¿no? Ese robot, esa especie de biorobot, ¿no? Hay que destacar que dentro hay una persona. Esperemos que en Halo 3 se vea, sí, sí, quién se esconde. Sí. ¿Cuál es el verdadero rostro del jefe maestro? Con la misma labia que Freeman en ¿no? Exacto. Sí, la misma labia. No sé, a mí lo hay que decir que... Ya van tres. Hay que decir que el jefe maestro es un poco más elocuente que Gordon Freeman. Que Gordon Freeman, sí. Pero con un traje parecido. Eleazar. Voy a apagar los micros cuando hable yo, porque si no... No, lo que quería decir es que, por ejemplo, lo que me sorprendió mucho del primer Halo era la profundidad del escenario. Cuando tú salías al mundo exterior y veías el aro, cómo llegaba, el horizonte, es que no había horizonte. Llegabas justo hasta el final. O sea, realmente consiguieron aprovechar y exprimieron bastante los recursos físicos de la videoconsola. Sin duda, uno de los grandes hitos de la historia, pues un juego que hizo vender muchas Xbox y que ya forma parte de la historia íntima de cada jugador, ese mundo de Halo, el pacto, el jefe maestro y todo lo que la historia pues introduce. Sin duda, Halo 3, el gran lanzamiento, el gran bombazo que presentó Microsoft. Aparte de todo lo que hemos comentado, podemos también comentar que se anunció el FIAR, la conversión para Xbox 360, el juego de Monolith, que ha aterrorizado ya a medio mundo. Veremos cómo llega al ser conversión, aunque para PC tenía unos gráficos bastante sorprendentes. Sin duda, un juego que en el apartado técnico tenía muy pocos peros, ¿no? Con ese tiempo bala llevado hasta la novena potencia, ¿no? Justo para tener un ordenador que le sacara gráficamente el mayor rendimiento. No todo el mundo tenía ese ordenador. Bueno, yo creo que todavía no lo tengo, o sea que... Bueno, se vio también Viva Piñata, el nuevo juego de Rare. No sé si lo habéis visto, pero es Rare, una de las excentricidades mayores de lo que va a venir. Creo que podían haber hecho... Las piñatas son unos seres... Podían haber hecho otro Perfect Dark en vez de... Muy curioso. Hombre, yo creo que este juego va directamente dedicado a un público bastante infantil. Sí, justo. Al menos tiene toda la pinta. Pero creo, justamente por eso, al ser tan... Para un público más infantil, yo pienso que hubiera pegado más en una consola de 200 euros como Wii. Aunque el azar, Rareware, ya sabéis que engaña, porque bajo la apariencia infantil e inocente de algunos de los títulos que saca, sí, como Conkers, luego se encontraba un humor adulto, un humor pues bastante, con mucha sátira, mucha ironía, muy negro, un humor muy negro. En Conkers Bad Fur Day lo pudimos ver, fue prohibido en algunos países incluso. Precisamente por eso, porque bajo la piel de cordero que Rey reviste sus juegos, Banjo-Kazooie, etcétera, etcétera, luego hay un humor que no se entiende si no eres... Sí, bueno, pero siempre viene una cierta edad. El control parental que ya comentábamos en el primer programa que aparece en portada, ¿no? Entonces no creo que haya que darle más vueltas. Bueno, también presentaron To Human, un juego también importante del catálogo de 360 que tiene que llegar. Blue Dragon, ya hablábamos de él, quizá uno de los juegos que va a pegar más fuerte en el mercado japonés, sí, y que puede hacer vender alguna Xbox 360. Lo que le va a los japoneses, un ejemplo claro es el Panzer Dragon, que salió para Xbox para la primera Xbox, era el Horta, ¿no? El Horta, justo. O si no, para el de Saturn también, cuando salió. Exacto. Entonces yo creo que sí, el Blue Dragon puede... Blue Dragon, que recordemos, es del estudio de Hironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy. O sea, ni más ni menos. Pues sí, dice mucho a su favor. Además, con las músicas, con la banda sonora, sí, orquestada y compuesta por todo un genio, que algún día Sigfrido nos traerá alguna ocarina mágica de él seguro, que es Nuevo Uematsu, un auténtico genio de la partitura. También está ahí en ese Blue Dragon. Bueno, poca cosa más. Tan solo el anuncio del HD DVD player, el externo por USB, que ya comentamos. Bueno, ha comentado Alberto que iba a llegar por 2.0. Y poca cosa más. Se ha presentado, eso sí, Microsoft ha presentado... Qué gran música, hay que decir que lo que estamos escuchando durante todo el programa que nos acompaña a lo largo de este especial E3 es la música del impresionante juego The Longest Journey, la aventura gráfica para PC de Funcom. Larga y buena. Hablábamos del reproductor externo de HD-DVD para 360. Lo único que se sabe de momento es que se conectará por 2.0 y poquita cosa más. Fecha de salida, ¿no? Noviembre, y un posible precio, sí, cifra cercana a los $200. Sí, bueno, pues lo que te cobran por el Blu-ray. O sea, quien quiera que lo pague. Pudimos ver también en este 3 las bellas chicas de Dead or Alive Extreme Volleyball 2. Lástima que Javi y Alberto hayan tenido que sí, marcharse a la posada. Nos hemos perdido en el camino. A la misión secundaria de la posada lujuriosa. Pero se la han perdido. Lo peligroso es que iban los dos juntos. Sí. Dead or Alive Extreme Volleyball 2, que apareció en nuevas imágenes. Desde luego sobran las palabras. Si el 1 ya era espectacular, tiene unos escenarios increíbles. Pues aquí imagínate. Los Oye, sí, la playa está muy lograda, ¿eh? Sin duda lo más llamativo eran los escenarios. Que nadie piense mal. Y también vimos espectaculares imágenes de 99 Nights. 99 noches. Yo creo que va a entrar en este excepcional juego de palabras. Va a intentar entrar Microsoft en el mercado japonés con ese juego, porque es lo que les va. Otro de los que va a pegar fuerte allí, junto a Lost Planet, Blue Dragon, este 99 Nights es un Dynasty Warriors, pero elevado al cubo. O sea, con multitud de personajes y efectos de luz absolutamente devastadores. ¿Qué pudimos ver más en este 3 de 360? Pues las nuevas imágenes, que la verdad es que hacen palidecer, porque yo la primera vez que las vi creía que eran fotos de una retransmisión deportiva. Nuevas imágenes de NBA 2K7, que saldrá en exclusiva para 360. Realmente, no sé si puedes ver las imágenes desde ahí, Cristian. Realmente espectaculares. Parecen fotos, ¿eh? Parecen fotos. Veremos a ver si luego es un truco de retoque o no, a veces han utilizado el Photoshop bien. Es más por el texturizado que por los polígonos, ¿no? Entonces, si le meten una buena textura y además la ajustan bien, el efecto es realmente sorprendente. Pues la verdad es que 2K Sports parece que... Bueno, otra vez ha muerto alguien. El séquito fúnebre entra. A ver si Alberto y Javi la han diñado por ahí. Vosotros, pues puede ser, ¿eh? Porque es mucha coincidencia. Veremos si aparece en otro programa o no. Venía un olor como a putrefacto y a muerto. No, pero eso es que Alberto hace años que no se lava, ¿no? Bueno, pues el séquito que pasa por al lado de la mesa de la posada se marcha para otro lugar. El séquito de la muerte, ni más ni menos. Estoy temblando. Bueno, Electronic Arts no podía ser menos y ha difundido en este 3 la primera imagen para Xbox 360 de Madden NFL 2007. Otro juego que tiene un pintón impresionante. Sí. Lo que pasa es que esa temática en Europa vende poco. En Estados Unidos sí que será seguramente un número uno en Estados Unidos. Y no, ciencia cierta. No es que sea aburrido el juego, sino que el deporte aquí no se lleva. Porque yo he probado alguno de esos y pues sí, te divierte lo mismo que te puede divertir uno de fútbol. Bueno, de pero es que además un Madden, no sé si habéis alguna vez probado a jugar, es algo realmente complejo. O sea, le llaman allí el ajedrez verde. Por algo será. O sea, la verdad, verdaderamente, además aquí vienen los juegos sin traducir, y si ya es difícil hacerte con las reglas, con el reglamento, con las jugadas ensayadas, con toda la nomenclatura de palabras que tiene, imagínate en inglés. Bueno, necesitas un manual más grande que el del Flight Simulator. Por cierto, Flight Simulator 10, que también tiene una pinta que también buena. Se dieron nuevos detalles, así que ese se espera para compatibles. Bueno, aplicaciones para la cámara de Xbox 360, porque va a salir una cámara para Xbox 360, como el iToy. Aplicaciones, bueno, pues al parecer que tiene un nombre muy original. Sí, ya. ¿Cómo diríais que se puede llamar? Xbox Camera o pues se llama Xbox Live Camera. Oye, pues se lo han currado. Se juntarían todos los directivos de Microsoft para pensar el nombre. Bueno, pues la cámara permite hacer chat con vídeo, realizar fotos de hasta 1,3 megapíxeles y mensajería de vídeo con una resolución de 640x480 y 30 frames por segundo. Una de las aplicaciones que no es revolucionaria, pero que se pudo ver, fue insertar nuestra cara en los títulos que permitan dicha opción. Eso si enfocas a la cara. Sí, se escogió un juego que a mí me parece realmente esperpéntico para la demostración, que es World Series of Poker. Bueno, imagino allí la gente con cara de viciosa, guardándose el as bajo la manga y el otro mirando con la cámara, ¿no? Sí. Tú imagínate que ahora alguno coge la cámara y se enfoca al trasero. ¿Cómo sería el...? Bueno, prácticamente eso es todo en la conferencia de Microsoft. Se presentó también Crackdown, el nuevo juego de Dave Jones. Atención, porque Dave Jones es ni más ni menos el creador de Grand Theft Auto y de los Lemmings. Así que no es... un gran clásico, los Lemmings. Así que es un juego a seguir muy cerca, este Crackdown, un juego de acción que sigue los pasos o la estela nuevamente de GTA. Porque GTA, si ha hecho algo, es crear un género, yo diría, incluso. Y una polémica. Y una polémica, pero sobre todo un género, porque se ha imitado hasta la saciedad. Sí, sí, claro, por ejemplo, y cuando podríamos empezar a decir títulos, Mafia, True Crime, bueno, y no solo acabaríamos en la vida. Por ejemplo, en lo que comentábamos, El Padrino. Por ejemplo, el X3 Reunión, cuando se habla de X, el juego este simulador, sí, del espacio para PC, mucha gente lo compara como el Grand Theft Auto, pero del espacio, ¿no? Entonces, ha creado una tendencia, no creo un género en sí, pero sí un juego con ciertas pautas y características que ha marcado tendencia. Bueno, habíamos escuchado antes, si no sé si recordaréis, un tráiler que no sabíamos a qué juego pertenecía, de 360. Pero yo creo que es uno, ahora acabo de dilucidarlo. Es uno importante, un tanto que se cuelga Microsoft, en este caso 360, a su favor. Y es la exclusividad del nuevo juego de Remedy, los creadores de Max Payne. Se trata ni más ni menos que de Alan Wake, el juego el thriller de acción psicológica, del cual se pudo ver un nuevo tráiler y que tiene una pinta impresionante. Bueno, esto es un... una melodía nueva, de la ocarina. Bueno, aquí en la posada se cuelan melodías de ultratumba. Hemos perdido la conexión con el más allá. Hemos perdido la conexión. Bueno, pues Alan Wake, que llegará a Xbox 360 y PC. Y también nos quedaba en el tintero, ya para cerrar la conferencia de Microsoft, el esperado Mass Effect, un juego de BioWare que tiene también, realmente por las imágenes, una pinta brutal. Veremos a ver, no sé si podré esperar tanto, pero bueno, realmente te va a tocar. Realmente tiene una pinta increíble este Mass Effect, lo nuevo de BioWare después de Caballeros de la Antigua República y Jade Empire. Bueno, pues si os parece bien, yo creo que ha llegado el momento de ver también lo que va a deparar el mercado del PC, porque mucha gente parece ignorarlo, ¿no? Parece que con toda la vorágine de las nuevas consolas, el mercado del PC está muerto, ¿no? Sí, de verdad. ¿Qué no creéis? Tenemos. ¿Está muerto? Yo pregunto, ¿eh? No es que esté muerto, simplemente que el PC evoluciona poco a poco y no hay una revolución como cuando sacan una plataforma totalmente diferente dentro del mundo de las videoconsolas, ¿no? Entonces, claro, no llega a levantar tanto revuelo porque llega una consola y te acapara el E3, ¿no? Pero ¿cuándo hay una revolución en PC? Pocas veces, pocas. Tú, Oscar, como jugador de PC, ¿crees que está muerto el mercado? ¿Crees que es un mercado como mínimo en retroceso? ¿Te sientes discriminado? Exacto, ¿a favor de las nuevas consolas? No lo creo. No creo que esté en retroceso. Lo único que, bueno, yo creo que en el PC como que la piratería a lo mejor hace más daño y se intenta a lo mejor desviar los fondos, el desarrollo y todo esto primero a las plataformas que a lo mejor cuesta más de piratear, y luego ya pues a lo mejor empiezan a aparecer pues cosas nuevas en PC y casi todo con versiones de consola volcadas al PC. Pero yo veo que, bueno, que con esas limitaciones, pues al fin y al cabo el PC pues tiene más dificultad a la hora de... Yo creo que, no sé si estáis de acuerdo, el PC seguirá teniendo pues sus géneros arquetípicos. Exactamente. Como es la estrategia y las aventuras gráficas o los simuladores incluso, que seguirán teniendo ahí su hueco siempre en el mundo del PC. Claro, pero más que nada porque la estrategia y las aventuras gráficas son... Bueno, las aventuras gráficas aún, pero la estrategia es injugable en una videoconsola si no tienes un ratón. O sea, yo no me imagino un Age of Empires o cualquier juego de estos sin un ratón. Es súper complicado. Desde luego, las conversiones que hicieron a Play 2, tanto de Age of Empires 2 como del propio Commandos 2... No. La jugabilidad era realmente, desde luego, sí, realmente complicado, ¿no? Igual que las aventuras gráficas, ¿no? La conversión de Siberia, por ejemplo, pues hombre, no es lo mismo controlar a Kate Walker con el ratón, con el puntero, que con el stick analógico, ¿no? Hombre, yo vi la conversión de Broken Sword a PlayStation y no estaba tan mal, ¿no? Pero lo que pasa es que es bastante más sencillo el juego en ese aspecto. Exacto. Bueno, pues esto ha sido... hemos hablado de 360 y, como decíamos, el mercado del PC, para muchos, está un tanto muerto. La realidad es que para PC, para compatibles, también se han presentado grandes, grandes, grandes juegos. Quizá, y me atrevo a decir que el más sorprendente, que puede provocar de nuevo una revolución, es Crysis. El nuevo juego de Crytek, los creadores de Far Cry, que realmente tiene una pinta extraordinaria. Parece ser que Bill Gates contactó con los hermanos Yearly, que son los tres hermanos que forman parte de Crytek, o que fundaron Crytek, y bueno, les instó a que fuera Crysis abanderado de Windows Vista para explotar las posibilidades del nuevo DirectX 10. Lo cierto es que Crytek ha firmado un contrato con Electronic Arts, sustancioso y realmente importante. Se cambian la chaqueta de Ubisoft, se van a Electronic Arts y se supone, pues, bueno, a no ser que vaya todo realmente mal, Crysis va a barrer. Pero esto no es nuevo de Electronic Arts, de hecho ya lo hicieron con el FIFA cuando contrataron a 11 desarrolladores de Konami. A golpe de talonario. Del International Superstar Soccer, ¿no? Entonces es algo que parece que va llevando la tendencia a esta Electronic Arts y a mí me da rabia, la verdad. Crysis, en definitiva, que se presentaba como el gran bombazo para PC. Se especulaba también con conversiones a las consolas de Next Gen, pero los hermanos Yearly en un principio dijeron que de momento estaban muy centrados en la versión de PC. Crysis, el primer juego, uno de los primeros juegos en el que no solo a nivel gráfico va a estar a una altura prácticamente sin precedentes, sino, como ya nos acostumbraron con Far Cry, sino que además promete una de las mejores inteligencias artificiales y, sobre todo, una física y unos entornos totalmente destructibles e interactivos. Yo recuerdo el vídeo de el CryEngine 2 que utiliza. No utiliza el Havok entonces. No, es un motor propio. Vale. Es realmente impactante el vídeo que aparece en la jungla, sí, donde empieza a disparar y las palmeras caen, los troncos, en función de dónde disparan, se tuercen, caen, se abaten, pierden altura porque les disparan al... Es realmente extraordinario. O sea, las hojas al cruzar el jugador no son traslúcidas, sino que se mueven, te tocan. O sea, nivel de clipping no va a tener. O sea que Crysis va a ser, yo creo, uno de los grandes platos fuertes del PC o de compatible. Es un juego que va a vender PCs y PCs nuevos. Te iba a decir, porque exactamente, ¿quién va a poder jugar a esto? ¿Quién? Los señores de la NASA, porque... Dicen que va a ser muy escalable, Crysis. Lo que pasa es que, claro, la historia, si funciona bajo Windows Vista, y Windows Vista te pide un porrón de recursos, por muy escalable que sea el juego, vas a tener los mínimos del sistema operativo. Habrán, yo creo, entonces dos Crysis, ¿no? El que puedas jugar al tope y el que puedas jugar pues al mínimo, ¿no? Sí. Y entre eso, pues habrá una diferencia bastante evidente en las capturas, ¿no? Tú verás en la caja del juego unas capturas, no, pero llegarás a tu casa. No, justo. Mira, yo tengo los mínimos. Como que no, como lo que está... Parece consola de 8 bits luego. Sí, o sea que bueno, veremos a ver Crysis. Bueno, pues si os parece bien, después de este vamos a escuchar lo que han presentado para PC, para compatibles. Luego volveremos con la conferencia de Sony, una de las más polémicas, y su PlayStation 3. El azar, ¿qué quieres decir? Va. Que fue muy entretenida la conferencia. Tú seguro que no la viste. O sea, no, pero me lo leí luego. Bueno, yo creo, bueno, que, o sea, yo creo que los monólogos de buena tanto fuente, Josué los... como Cristian sí que les importaba lo que Sony tenía que decir como poseedores de PlayStation, y sin duda también se presentaron cosas importantes, las cosas como sean. Volvemos ahora. Todos aquellos que piensen que el mercado del PC está acabado están muy equivocados. En este E3 2006 se han visto grandes títulos que tienen que llegar hasta las pantallas de nuestros monitores. Por encima de todos, y acaparando la atención de los medios, la prensa y del público en general, Crisis, el nuevo juego de los creadores de Far Cry, que sorprende por su aplastante nivel gráfico y por todas las mejoras que los hermanos Yerlin han prometido incorporar. Desde luego, los primeros trailers in-game no dejan muchas dudas al respecto. Si todo sigue su curso lógico, Crisis se va a convertir en el nuevo abanderado de los juegos Next Gen para compatibles. Pero no solo de Crisis vivieron los juegos para compatibles en este E3. Duke Nukem Forever también se paseó por la feria. Mejor dicho, Scott Miller, CEO de 3D Realms Entertainment, en una entrevista reciente comentaba que desde finales de 1998 estaban trabajando en Duke Nukem Forever, llevando gastado así sobre 7,5 millones de dólares. Pero aún así alega que esa inversión será amortizada en el primer día o segundo día del lanzamiento en este eterno juego. Pudimos ver también un tráiler de Sacred 2, la segunda parte del juego del Action RPG que distribuyó FX en España con mucho éxito. Pudimos ver también el tráiler del esperado Broken Sword: The Angel of Death, el nuevo juego de Charles Cecil que continúa la mítica saga de Revolution a pesar de que Revolution Software haya desaparecido. Sumo, una compañía freelance, toma el relevo y cuenta, como ya decíamos, con el asesoramiento de Charles Cecil, el padre de la criatura. Pudimos ver otra de las sorpresas, Supreme Commander, un juego que pretende revolucionar el género de la estrategia en tiempo real. Está siendo desarrollado por Gas Powered Games para THQ en colaboración con Chris Taylor, creador de Total Annihilation, junto a Ron Gilbert y el aclamado Dungeon Siege. Con estas credenciales es lógico esperar un juegazo en todos los niveles. También pudimos asistir a la presentación de lo nuevo de Quantic Dream, los creadores de Fahrenheit. Heavy Rain se titula su nueva producción, que va a salir al mercado para PlayStation 3 y para PC. Esta vez la nueva producción de Quantic Dream contará con los medios con el apoyo de Sony Computer Entertainment. Pudimos ver también nuevas imágenes del eterno Stalker Shadow of Chernobyl de los ucranianos de GSC Game World. Por lo visto, la fecha de lanzamiento del juego sigue siendo finales del 2007. Hellgate London, el juego de Bill Roper, también se dejó ver por la feria, con un anuncio realmente sorprendente. Los chicos de Flagship Studios han anunciado que están trabajando codo a codo con Nvidia con el fin de incluir en el título soporte Havok FX Physics y Shader Model 3.0. Y no se quedan ahí, sino que pretenden conseguir ser uno de los primeros juegos con DirectX 10. Veremos. Se anunciaba ya antes del comienzo del E3, y después del anuncio, BioWare facilitó una serie de nuevas imágenes en alta resolución que muestran cómo ha evolucionado el apartado gráfico en esta nueva versión para PC. ¿Que de qué juego se trata? Se trata de la conversión de Jade Empire de Xbox a PC. Ya es oficial. Otro de los bombazos, sin duda, las nuevas imágenes de Dark Messiah of Might and Magic, la continuación de la saga, de la mítica saga Might and Magic, esta vez de la mano de Arkane Studios, los prestigiosos creadores de Arx Fatalis. El juego, que tiene goza de un apartado gráfico magistral, utiliza el mismo motor que Half-Life 2. Sin duda, Cole Antonio y los chicos de Arkane están haciendo un gran trabajo en esta continuación espiritual de la saga. Otro de los más esperados por los nostálgicos. Se pudo ver en L3 el vídeo de Sam & Max 2, No, no estará desarrollado por LucasArts, sino por Telltale Games, una compañía fundada por exmiembros aventureros de Lucasfilm Games. Entre otros muchos, podemos encontrar en las filas de esta nueva compañía al mítico Dave Grossman, que trabajó en el diseño de muchas de las aventuras clásicas junto a Ron Gilbert. Los que no estarán serán Tim Schafer y Steve Purcell. Ojalá no les echemos de menos. Microsoft se encargó de difundir nuevas imágenes de su esperado Flight Simulator X y anunció novedades en el título. Así, al habitual contenido se sumaría una serie de misiones con objetivos que cumplir, como tener que ir desde un punto a otro en un tiempo justo, etc. Habrá en total unas 50 misiones. Además, el modo online se verá mejorado, ya que podremos ser pilotos, copilotos e incluso controladores aéreos. A su vez, podremos contactar con el resto de personas por medio de un headset. Blizzard acaparó la atención del público con el tráiler de su nuevo World of Warcraft The Burning Crusade, la esperada expansión para PC del universo WoW. Con el aval de estar siendo desarrollado por Obsidian, los creadores de Star Wars Caballeros de la Antigua República 2, los señores Sith, la segunda parte de Neverwinter Nights se dejó ver en este E3 a través de imágenes realmente espectaculares. Recordad que su salida está prevista para septiembre de este mismo año en compatibles de la mano de Atari. Otra de las sorpresas, los chicos de Bethesda, mundialmente conocidos por su The Elder Scrolls 4 Oblivion y la saga Elder Scrolls, han mostrado nuevas imágenes de Star Trek Legacy, que están preparando en estos momentos para 360 y PC. Viniendo de Bethesda, ya podemos anunciar que los Trekkies están de enhorabuena. Prey también apareció en este 3 y lo hizo a través de un nuevo tráiler que no hizo sino que poner los dientes largos a todos los presentes. Su lanzamiento en verano. Spore, la nueva locura, la nueva genialidad de Will Wright, el creador de los Sims, también se dejó ver en este E3 2006 a través de nuevas imágenes. El original juego nos pondrá en la piel de un microorganismo que tendrá que evolucionar para convertirse en una forma de vida más compleja. Otro de los que se dejó ver por la feria fue Enemy Territory Quake Wars, la nueva creación de los chicos de Splash Damage, creadores de la expansión gratuita The Return to Castle Wolfenstein. El juego promete, además de un apartado gráfico realmente sólido, un modo multijugador a prueba de bombas. El nuevo Warhammer, Mark of Chaos, también se dejó ver por la feria, y lo hizo con un vídeo introductorio realmente espectacular, que a buen seguro satisfará las expectativas puestas sobre este juego de estrategia. Un título que, recordemos, está siendo desarrollado por Black Hole Games, los creadores de Armies of Exigo junto a Namco. Take-Two Interactive, bajo su sello 2K y Firaxis, nos mostraron más datos del esperado Sid Meier's Railroads, título que en sus dos pasadas entregas desarrolló de forma notable Pop Top Software. Vuelve Sid Meier. Pudimos ver también nuevas imágenes, espectaculares nuevas imágenes, de Command and Conquer 3, la esperada continuación de la saga Command and Conquer que tomará el relevo de Generals. Recordemos que en sus inicios la saga Command and Conquer fue creada por la desaparecida Westwood Studios. Los amantes de Fear también están de enhorabuena. Pudimos saborear en este E3 el tráiler de la expansión Extraction Point, que tiene prevista su salida para otoño de este mismo año en PC. El terror de la mano de Monolith está otra vez asegurado. Los amantes de las aventuras gráficas clásicas de nuevo están de enhorabuena. Confirmado el regreso de Al Lowe con Sam Sweat, Undercover Exposure. El veterano desarrollador de aventuras Al Lowe, creador de las aventuras de Larry, ha confirmado su regreso a la industria de los videojuegos. El nuevo estudio de Lowe y Base ha anunciado su propia creación y la introducción de un nuevo héroe protagonista que se llamará Sam Suede. La primera aventura de este personaje recibirá el nombre de Sam Suede Undercover Exposure y, según Lowe, el título será un juego de acción cómica donde el humor será una pieza fundamental del mismo. Yo siempre he querido jugar a un juego sobre un verdadero hombre común en extraordinarias circunstancias, comenta Lowe, y rodeado de bellas mujeres. Sam Suede es el juego. Por el momento, la compañía de Lowe ha abierto el sitio oficial, donde podréis ver las primeras imágenes y el tráiler oficial del juego. Si todo va bien, el título llegará a PC durante 2007. Ya para concluir, y para hacer añicos la idea que sostiene que el PC está muerto, pudimos ver en el E3, además de todos estos títulos que hemos anunciado, Alan Wake, Unreal Tournament 2007, Bioshock, Battlefield 2142, Gothic 3, Medieval 2, Half-Life 2 Episode 1 y Company of Heroes. Casi nada. Lo dicho, que larga vida al PC. PlayStation 3 is powered by Cell. It's a processor. Bueno, pues ahí estaba el maestro de ceremonias en la conferencia de Sony comentando que PlayStation 3 estaba pues propulsada, estaba, digamos que, alimentada por el poderoso chip Cell. Sin duda, pues una de las de los atractivos de la nueva máquina de Sony. ¿Qué más se podía ver? ¿Qué más pudimos ver en esta conferencia? Hombre, pues se anunció que efectivamente, ya lo sabíamos todos, la consola contaría con las bondades, entre comillas, del Blu-ray, la potencia del Cell, ya lo decíamos, la conexión Bluetooth de serie, el controlador inalámbrico, que ya hemos dicho que es como un DualShock 2, pero sin vibración, y con el movimiento cinético, el polémico movimiento cinético. Y bueno, aparte de todo eso, tendrá disco duro preinstalado, conexión USB y la retrocompatibilidad con PS1 y PS2. Esto va a ser importante, la retrocompatibilidad. Josué, Cristian, ¿cómo lo veis? Yo no sé, yo creo que quizás sí, pero no estoy muy seguro. Eso puede ser realmente importante. Es algo que, bueno, el tiempo lo dirá, pero vosotros en general creéis, ¿sois de los que tiráis la consola cuando sale una nueva o la tenéis ahí conectada? No, yo si me compro una consola es para tenerla hasta que se muera ya sola. No. ¿Hasta que se mueve? Hasta que se caiga a pedazos. Sí. No soy de los que sale una nueva y siempre ya la tira a la anterior, porque siempre se le puede sacar a lo mejor un poco de partido a la antigua. A la anterior, claro que sí. Yo también soy de los puristas, ¿no? Yo guardo las consolas y no hay mejor consola para jugar un juego que la original. Exacto. Ningún emulador puede... No, sí, por ejemplo, claro. ¿Dónde mejor jugar a Shenmue que en Dreamcast, no? ¿Dónde mejor? Y si no, las maravillosas tardes que hemos pasado con las consolas de 16 bits, ya sea jugando al Secret of Evermore o a un Sonic de Mega Drive. Por muchos emuladores, cualquier cosa. Esa esencia, ¿no? Que la sensación que te transmite el mando y encender la consola y meterle el cartucho es inexplicable, ¿no? No se puede simular. Bueno, pues el primero en salir a escena en esta conferencia, que yo sé que tanto Josué como Cristian estuvieron esperando tiempo a ver qué es lo que presentaba finalmente Sony, fue el primero en salir a la palestra, fue Gran Turismo HD. Es decir, la nueva entrega de Polyphony Digital de la saga Gran Turismo, para muchos, con Kazunori Yamauchi a la cabeza del equipo, para muchos el mejor simulador de coches de la historia. ¿Estáis de acuerdo? Hombre, yo sí estoy de acuerdo. A mí me parecía realmente lento. en la visión externa. Eso, yo decía, pero bueno, ¿llevo un Porsche o el carro de aquí de la posada que me dejó el otro día el señor posadero? ¿Qué pensáis? Sí, ya va a mejorar, ¿no? En Play 3. Yo a razón en ese aspecto, que la sensación de velocidad quizá no sea lo mejor o el punto fuerte del juego. Es cierto que ofrece muchas posibilidades, sobre todo muchos vehículos, muchas licencias, pero sí sería bueno que ese aspecto se mejorara en el siguiente que sacaran, aunque para mí seguirá siendo el líder, a pesar de esa pega. Hombre, se supone que con PlayStation 3, una consola muchísimo más potente, esto cambiará, ¿no? De alguna manera ya no estará la excusa, ¿no? De decir, es que Play 2, pues no le podemos sacar más partido, ¿no? Exacto. Porque parecía que verdaderamente Polyphony había llevado al límite a PlayStation 2, ¿no? Con Gran Turismo 4. Yo creo que era una de las excusas. Ahora en Play 3 ya no la tendrá. Esperemos que vaya más rápido. Eso esperamos. Porque yo creo que entonces el siguiente accesorio que tienen que sacar es un ventilador, un para simulador, un simulador de, no, un accesorio de unos pedales. Sí, porque sí, a lo mejor así te da la sensación de ir en bici o algo así. Bueno, aparte de Gran Turismo, el HD, que se supone que es High Definition, ¿no? Sabemos que PlayStation 3 como 360 serán compatibles con televisores de alta definición, que de hecho serán los que sacarán al máximo el partido de cada juego, ¿no? Claro, seguramente será un juego totalmente diferente en HD, claro. o no, ya ocurre con 360, que cambia bastante el juego, ¿no? Wii y Nintendo no se suman a la fiesta, y Nintendo Wii, como no podían ser de otra manera, para llevar la contraria a todo el mundo, Nintendo no va a ser compatible, no va a estar preparada para televisores de alta definición. Bueno, ¿qué presentaba más Sony? Genji 2, Heavenly Sword, un juego realmente espectacular que recuerda a Ninja Gaiden en muchos de los apartados. El esperado y que no ha fallado a ningún E3, Lair, el juego del dragoncito, que ya pues estamos ansiosos de hincarle el diente. Veremos que nos recuerde a Panzer Horta, a un juego realmente épico y espectacular. Ya veremos luego. El nuevo de Getaway, que llega con un Londres fotorrealista absolutamente para quitar el hipo. No sé si lo habéis visto, pero sí, sí. Yo las pantallas creía que eran de reales. Sí, ya solamente hay que ver los dos primeros, que cuando los ves cuando salieron eran increíbles. Efectivamente, ya sorprendieron por aquel entonces, ¿no? Las animaciones eran un poco flojas, todo hay que decirlo. Eso sí. No sé si estáis de acuerdo, pero sí, parecían un poco acartonados. Sí, la verdad que las caras tienen un poco de... Le falta expresión a veces. Bueno, presentaban también Resistance Fallen Man, bueno, un shooter que destacó por una gran recreación de la física. Muchos la compararon con el motor Havoc. Y uno de los bombazos también, al menos de las sorpresas, Assassin's Creed, el nuevo juego de Ubisoft Montreal, los creadores de Splinter Cell, del cual pudimos ver un tráiler bastante espectacular. Solo se vio ese tráiler, pero despertó bastante expectación. Ridge Racer 7, otra vuelta de tuerca más a la saga de los derrapes. Veremos si es más de lo mismo, realmente aporta algo nuevo al género, o por lo menos a la saga. Bueno, al menos que derrapes están garantizados, porque desde luego es el juego pues de coches, yo diría que más huye del simulador, ¿no? Pero además descaradamente es el juego arcade por excelencia. La nueva entrega de Brothers in Arms, Hell's Highway, Tekken 6. Se vio un vídeo muy corto, pero parece que promete, ¿no? ¿O qué? Hombre, a mí personalmente los Tekken no me gustan demasiado y los juegos de lucha tampoco, pero por lo que se ha visto sí tiene buena pinta. Tiene buena pinta, veremos a ver. Tekken siempre es uno de los juegos más de lucha más técnico. Sí, también ha sido un estandarte dentro de la franquicia de Sony, aunque a mí personalmente me parecía lento en comparación quizá con otros como Soul Calibur, y va a tener un duro rival cuando va a ser exclusivo para PlayStation 3 también el nuevo Virtua Fighter 5. Exacto. Madre mía, la saga de Yu Suzuki. Eso sí que va a ser una pelea. La saga de Yu Suzuki. ¿Suzuki que no era de Naka? Era Yu Suzuki y los dos intervinieron. Es que no sabía si lo llevaba el Sonic Team o cómo estaba. No, o era M2 el Yu Suzuki fue el creador, el auténtico padre de la criatura de Virtua Fighter. De hecho, los combates de Shenmue, sí, todos sí, los movimientos están sacados de Virtua Fighter. Uh-huh. Justo. Así que la prueba está ahí. Bueno, otro que se presentó y se quedó bloqueado en Play 3, Sonic Next Gen. ¿Cómo te rayas con que se quedó bloqueado? Que fue culpa de la consola. Sabes que los programas no tenían nada que ver. Bueno, Aleazar, ¿este Sonic qué? ¿Mejor que Sonic Riders? Porque desde luego... El Sonic Rider es que yo creo que sería más bien para compararlo con lo que fue el Sonic R, ¿no? Pero no se puede comparar juegos de diferente temática, aunque sea dentro de la misma saga, del mismo universo. El Sonic Rider, pues sí, se esperaba más de lo que fue, aunque yo personalmente no he tenido la oportunidad de probarlo, pero he leído comentarios, he visto opiniones y he visto, sí, vídeos e imágenes, ¿no? Pero podía haber sido mejor. En cambio, el nuevo Sonic tiene una pinta muy buena, la física me ha gustado mucho, como la ha implementado dicen, el Sonic Team. Dicen que recuerda mucho a los buenos momentos de Sonic Adventure. Para mí, de los mejores Sonic, por lo menos el 1 tenía un argumento y, bueno, y el juego en sí, ¿no? Todo. Yo espero que retomen el aire del estilo de Sonic Adventure. Bueno, pues lo esperamos. Desde aquí, damos un ánimos al Sonic Team para que vuelvan a colocar al Puercoespín, ¿no? Donde se merece, ¿no? Y no donde Sonic Riders lo ha colocado. Y las últimas entregas que han sido bastante... El Sonic Heroes dejó también bastante que desear. Bastante. Realmente era bastante patético. Bueno, siguiente juego anunciado, Virtua Tennis 3. Por favor, un gran juego. En mi opinión, de los mejores simuladores de tenis. Y me parece que en vez de estar Moya en esta entrega, está Rafael Nadal. Lo cual es un dato a tener en cuenta. Al que de aquí felicitamos también por... Por sus éxitos. Igualmente al Barça. Si no lo digo, sé que muchos me matarán. Felicitamos de aquí al Barça por esa Copa Europa, la segunda en 14 años. Ya tocaba. Tú que eres catalán. Exacto. De mi tierra. Tengo que felicitarlo. Al Barça, campeones de Europa. Ya, que ya lo has dicho, ¿eh? Y bueno. También a Fernando Alonso. ¿Ya puesto? Pues bueno. Y también, ¿qué presentaron más? Y Dani Poderosa. Volviendo a E3. ¿Qué presentó también Sony? El nuevo Need for Speed, de la mano de Electronic Arts, que creo que se llama Carbon. El nuevo Medal of Honor, Airbone. Realmente espectacular el nuevo Medal of Honor. Con cada fase empezando con una caída, un descenso en paracaídas, ¿no? Que nos pone ahí en el terreno de batalla, presuntamente donde nosotros queramos. Seleccionaremos el lugar donde caer. Un Medal of Honor que pretende estar a la altura de la saga, aunque la última entrega no fue del todo lo buena que esperábamos, ¿no? No fue muy novedosa. Fue Pacific Assault para PC, y recordemos que parte del equipo de Medal of Honor original se fue en 2015 y fundó Infinity Ward, y Infinity Ward nos obsequió con el maravilloso Call of Duty. Así que esperemos que este Medal of Honor vuelva a colocar a la saga en el lugar que le corresponde. Sin duda, Sony se guardó los dos platos fuertes para el final de la ceremonia. Colocó rápidamente, bueno, hizo la demostración del movimiento del mando del DualShock con ese juego de aviones que se llamaba Warhawk. Apareció el tipo jugando moviendo el mando, haciendo cosas extrañas también, haciendo como un combo cinético con el mando, ¿no? En el juego de lucha que aparecía. Yo creo que los mandos estos deberían tener una muñequera o algo, porque a más de uno se le va a caer al suelo seguro. Seguramente. Y la consola no parata. Bueno, si se le cae el mando aún, pero la consola, a quien se le caiga la Play 3, madre que mía, pesa más que mi gato. Lo puedes usar de pizza papel. Eso no lo hemos hablado. 5 kilos que pesa. Sí, lo has dicho, ¿eh? Sí, bueno, no lo ha grabado. El Grog te lo vuelve. Te hace perder la memoria. Tanto Grog no es bueno. Desde que has entrado no. No ha parado. Bueno, decíamos, los dos bombazos. De un lado, Metal Gear Solid 4. Un interesantísimo vídeo protagonizado por Raiden, Ocelot, Meryl, Solid Snake, que luego se convierte en Old Snake. En definitiva, Cristian, Josué, ¿cómo lo habéis visto este Metal Gear? Pues realmente es tan increíble como los otros tres anteriores, porque al menos tiene la pinta. Sí, y Diego y yo siempre nos sorprende con un escenario nuevo. El primero fue en Alaska, el segundo en una plataforma petrolífera y en un barco, el tercero en la jungla, y esta parece ser que está en una zona así como arábica o algo así, ¿no? Sí, parece ser que tiene el de la ambientación de los tres, el más bélico, al menos en cuestión de guerra, si la tomamos como guerra moderna, sí. Parece ser que es el otro era más espionaje y el tercero era más supervivencia en la jungla, con combates pues más tipo, podríamos decir, las escaramuzas de vietnamitas, ¿no? En la guerra ya no olvidada aún, no olvidada porque sigue aún latente. Sigue aún latente, Otra guerra fría, ¿no? Otra guerra fría. Pero bueno, Metal Gear Solid 4, Gun of the Patriots, que nos presentó un Solid Snake, pero bueno. Muy bien. Kojima quiere acabar la saga ya, pregunto yo, Es que lleva ya tres generaciones de consolas. Empezó con los 32 bits, luego pasó a los 128 y ahora está en la tercera generación. El hombre ya está mayor. Con la saga acabará V-Ball si finalmente dirige la película. Que esperemos que no. Por el bien de los amantes de los videojuegos y del cine, que esperemos que V-Ball no dirija Metal Gear Solid. Creo que me pareció leer que Kojima dijo que no, ¿no? No, porque decía que, no que sería cagarlo bien hecho. Y recadito para V-Ball de Kojima. Mensaje de amor. Bueno, pues Metal Gear Solid 4 acaba, Josué, con ese Solid Snake con el pelo blanco, sí, canoso, sí. Y a punto de suicidarse o qué. Sí, yo vi el vídeo y no sé, me pareció un poco extraño, no sé muy bien qué quería decir, pero vamos. Los nuevos Foxhound hablaron, sí, ¿no? Sí, hombre, eso, yo cuando vi el vídeo lo que no me gustó demasiado, bueno, sabemos que los Metal Gear son un poco fantásticos en algunas cosas, pero bueno, quizá yo creo que a todo el que sea fiel a la saga Metal, como yo me considero, pues no nos importará y seguro que todos tendremos muchas ganas de jugar cuando salga, aunque haya que pagar 700 euros pero o 600, pero pero bueno, sí se puede. Bueno, pero eso según Kutaragi lo de menos, es barata, sí. No olvidemos que la cosa es barata. Precio de fábrica, ¿no? También decir que 17 también de noviembre en las tiendas. Pues, hay que decir. Bueno. También comentar que Kojima también dijo que quería terminar ya con esta saga, pero que no afirmó tampoco que hiciera un juego más entre el 3 y el 4, o sea, entre la época de 1960 hasta 2015 o así, un juego intermedio, tampoco lo agregó. Dice que quiere acabar con este la cronología. Bueno, esperemos que Kojima acabe la saga por todo lo alto como se merece, ¿no? Aunque el final sea trágico, si el juego vale la pena, pues todo el mundo entenderá. Si quiere acabar la saga, está claro cómo va a acabar el juego. Esperemos que precisamente la imagen de Solid Snake con la que finaliza el tráiler no sea la imagen final también del juego. Hombre, sería una cagada por parte de los que han hecho el vídeo. Bueno, ¿qué más presentó Sony? Pues presentó algunas cosas también interesantes. Como decíamos, el nuevo, al que muchos han bautizado ya como el nuevo Shenmue, el Yakuza, que llegará para PlayStation 2 y que llegará de la mano de Atari en verano. Tiene muy buena pinta. El nuevo Shenmue lo han bautizado en tierras orientales. Ya quisieran ellos. Eso desde luego es ser bastante osado. Sí, bastante osado. Veremos qué nos depara este Yakuza, recordemos, para PlayStation 2. Una de las noticias que a mí más me han... bueno, yo es que realmente aún no la he entendido. Phil Harrison, de nuevo, nuestro amigo de Sony, explica las diferencias entre las dos versiones de PlayStation 3. Vamos a ver qué diferencias son. Dice, Phil Harrison, vicepresidente de marketing de Sony, ha explicado las diferencias que hay realmente, según él, entre los dos modelos que lanzará Sony de PlayStation 3, la versión de 20 GB y la de 60 GB. Según Phil Harrison, ambas versiones de PlayStation 3 podrán mostrar los mismos contenidos, ya que el modelo de 20 GB no tendrá ninguna característica menor que la versión de 60 GB. Y añade, según sus propias palabras, debería quedar claro que la funcionalidad es idéntica en ambas máquinas. No hay ninguna diferencia en lo que cada máquina puede hacer. Y dice, porque seguramente vio al entrevistador con cara de... Sí, sí. Con cara de... Bueno, pero este tío, ¿qué me está contando, no? Dice que no hay ninguna diferencia y vale 100 euros más cara. ¿Por qué 20 gigas y por qué 60 gigas? 40 gigas de diferencia te Bueno, pues dice, la única diferencia, según Harrison, entre ambos modelos será el método para extraer vídeo y sonido. Ahí es cuando el que entrevistaba se cayó de la silla. Porque yo no entiendo absolutamente nada. El método para extraer vídeo y sonido, Eleazar, tú como ingeniero informático. Bueno, pues camino de ello. No, yo te emplazo a que se lo preguntes a tu profesor de la universidad. Es curioso, pero es que es muy... Yo no lo entiendo porque, vale, diferentes máquinas pueden extraer la imagen y el sonido de diferentes maneras. Diferente compresión, diferente algoritmo de... Pero es que está diciendo la vez, la misma máquina. Ya, exactamente. Bueno, podrían ser diferentes máquinas o podrían ser la misma, pero... Es que el juego es el mismo, o sea, tú estás leyendo de un mismo sitio que está grabado con un único formato y con una única compresión, no puedes... Lo único que yo puedo imaginarme de sus palabras y lo que quizá puede dar a entender es que los tiempos de carga van a ser más reducidos en la de 60 gigas que en la de 20. No entiendo por qué. Porque el lector de Blu-ray va a ser el mismo, la memoria RAM va a ser la misma y la velocidad de escritura en el disco, por si tienen que hacer algún volcado, etcétera, va a ser la misma, intuyo yo. Entonces, veremos a ver. Yo creo que estos señores ya no rigen bien. Nos intentan vender la moto. Primero bueno, con el Emotion Engine y ahora con el chipset. Presentaron también, como hemos visto, el F1 para PlayStation 3, que tiene realmente buena pinta. Josué, antes hemos estado viendo el tráiler y realmente tenía... Sí, a mí personalmente, que todo eso me gusta mucho, pues tiene muy buena pinta. ¿Los conductores son reales para elegir? ¿Tiene licencia? Seguramente, sí, claro. Y además, es la cosa. Y además en exclusiva, porque la exclusiva que yo sepa sigue, siempre tiene el contrato. Bueno, después del espectacular tráiler también, como comentábamos, de Metal Gear Solid, de 15 minutos, de presentar F1... le tocaba el turno, yo creo, que a la gran sorpresa del E3. Aparte de Tekken 6, aparte de que los de Quantic Dream, los creadores de Fahrenheit, presentaban Heavy Rain en exclusiva para PlayStation 3. Fahrenheit fue una gran aventura gráfica, aventura al menos, de acción. Y Heavy Rain pues promete también ser un muy buen juego. Además con todo el potencial de Sony detrás. O sea que veremos a ver lo que nos traen. Bueno, y llega a lo que quería llegar. El tráiler de Final Fantasy XIII. Momento cumbre, yo creo, de la conferencia de Sony. ¿Qué, habéis visto las imágenes? Final Fantasy XIII. Realmente, si eso es in-game, como muchos decían, realmente es espectacular. Es muy prometedor. Aunque el problema que tienen los desarrolladores de Square es que ellos mismos se han puesto el listón muy alto. Marcaron un antes y un después cuando presentaron Final Fantasy VII en su momento. Y es muy difícil el que vuelvan a conseguir un hito tan grande como el de aquel entonces. Entonces, sí, por las imágenes parece bastante, bastante espectacular el juego. No sabemos si será... eso, juego en sí o secuencias. Al parecer parece un vídeo, pero parece ser que están entremezcladas alguna imagen, porque ahí salen los indicadores de energía y tal, parece alguna imagen de in-game, pero todo apunta que es un vídeo, puede ser con el motor del juego, pero postproducido. Y luego influirá también mucho tanto la banda sonora que siempre ha acompañado a esta saga, que ha sido portentosa, como también el argumento. Porque si tiene buenos gráficos, tiene buen sonido, pero luego el argumento te falla. Así que esperemos que se mantenga por lo menos en la línea de la saga. Y nos despedimos de esta conferencia, después de repasarla, con las grandes ausencias que se esperaban y no han estado. O sea, los caídos en combate, ¿no? Sin duda, uno de los por los que más preguntó la gente y no estaba. Ya podías buscar por Los Ángeles, que no estaba. Los Ángeles de América, no los de aquí de Alicante. Eso está pasando, Cuenca. Aquí es normal que no esté. Aquí es normal que no esté. Fue Resident Evil 5. Absolutamente inédito en la feria. Desaparecido. God of War 2. Lo mismo. Nada de nada. Metal Gear Solid 4, muchos echaron a faltar algo más, algo jugable. Fue muy poco lo que se mostró. Fue muy poco, igual que Final Fantasy XIII, aunque Final Fantasy XIII apareció más como sorpresa, ¿no? De hecho, nadie lo esperaba. Tampoco estuvieron Motor Storm. Y yo me pregunto, bueno, Devil May Cry 4 tampoco. O sea, si en el E3 pasado se vio solo a Dante haciendo algún tipo de filigrana, en este ni se ha visto. O sea, es un juego que va en retroceso. Sí. Es curioso, ¿eh? En el próximo E3 ya, bueno, anunciarán que van a programar un nuevo Devil May Cry. ¿Qué es eso, no? Bueno, y el auténtico para mí desaparecido, y yo creo que grave por parte de Sony, es Killzone 2. Sí, porque después del vídeo que enseñaron en el último E3, no sé, que descendían desde el cielo. Polémico vídeo. Porque espectacular, además, ¿eh? Espectacular, pero polémico, porque se rumoreaba que era en tiempo real. Luego salieron los programadores y dijeron que nanay. Y dijeron que nanay. Así que bueno, esta vez parece ser que, para no meter la pata, los chicos no han dicho nada. De Guerrilla han preferido no mostrar nada, y ha sido una polémica. Esto ha sido, en definitiva, lo que presentó Sony. Un recorrido, un plantel de juegos que no está nada mal, pero sobre todo una conferencia que, si por algo va a pasar a la historia, va a ser por Final Fantasy XIII, Metal Gear Solid 4 y el anuncio de las propiedades cinéticas del mando del DualShock. Y económicas, de la consola. Y por el precio. No sé si estáis de acuerdo. Sí. Bueno, pues después de este recorrido por la conferencia de Sony, vamos a volver de aquí nada y vamos a recorrer ahora la sala contigua, donde nos espera la siempre original y esperpéntica Nintendo. Hasta ahora. Bueno, pues este es el momento cumbre, sin duda, de la presentación pre-E3 de Nintendo, con Miyamoto, el maestro de ceremonias. La cara más hermosa de Japón. En el Kodak Theater, con esa batuta, dirigiendo a una orquesta que tocaba esto. Lo que muy pocos se imaginaban es que Miyamoto estaba dirigiendo una orquesta con el, simulando lo que puede hacer un nuevo juego de Wii que iba a presentar Nintendo poco después, en el que podías dirigir a toda una orquesta. De hecho, este audio está sacado del juego. Van un poco descompasados al principio, ahí se encallaban un poco. Miyamoto se le encallaba la batuta. Pero desde luego, uno de los actos más aplaudidos, este del Kodak Theater. Más emotivos también, este tema principal de Zelda. Han aplaudido tanto como con la presentación del mando de PlayStation 3. Y la ovación que se llamaba Miyamoto y Nintendo. Bueno, pues sin duda lo más destacable de la presentación o la preconferencia de Nintendo fue, como no, monopolizó la atención el nuevo Wii Mando, que ya hemos comentado, bueno, largo y tendido sobre él. Pero bueno, ¿qué os ha parecido en líneas generales, ahora que ya estamos en el terreno de Nintendo? Yo creo que es el golpe de aire fresco que necesitaba el sector. Despertar un poco de la monotonía, de ser siempre lo mismo, de preocuparnos solo por incrementar el número de polígonos en un cuerpo geométrico. Y por mi parte, estoy muy contento por lo que ha sacado Nintendo. Desde luego, estas aportaciones de Nintendo desde la DS, con sus juegos preciosistas y todo lo que ha traído hasta ahora, y este mando tan novedoso, La verdad es que es muy bueno para la industria, para el mercado y para los jugadores noveles y aficionados, como ya comentábamos. Un mando Wii que por sus posibilidades e innovación monopolizó la atención de prácticamente toda la conferencia, con demostraciones de juegos de béisbol, tenis. Pudimos ver a Steven Spielberg jugando contra Miyamoto. Aquí está el maestro de ceremonias de Nintendo, pues enseñando todo lo que la nueva máquina de Nintendo puede o va a ofrecer. Para empezar, decir que el Wii Mando llevará una batería recargable de larga duración, porque al parecer se consume bastante energía pues con este, jugando con este dispositivo. Bueno, otra noticia curiosa es que Nintendo incluirá de serie el mando que todos conocemos, o sea, el Wii Mando, pero Nintendo, por contra, no añadirá el mando clásico que se presentó durante la feria y se venderá por separado. Es decir, en Nintendo el mundo al revés. El mando clásico no se incluirá en la caja de la consola, sí el Wii Mando, y el mando clásico se venderá por separado. O sea, a mí me lo preguntan y yo hubiera dicho todo lo contrario. Claro. Hombre, pero esto denota la gran apuesta que está haciendo Nintendo por el mando, porque si fuera al revés, si de serie viniese el mando normal y luego tuvieras que comprar el mando con sensor de movimiento aparte, está claro que los programadores y los desarrolladores serían muchos menos los que orientarían sus juegos a este mando. Sin duda. Ahora mismo Mario is back too. Lo escuchamos, sin duda. Aplausos, no podía ser de otra manera. La nueva aventura de Mario en Wii se llama Super Mario Galaxy, anunciada oficialmente en la conferencia de prensa de Nintendo. Sin duda recuerda mucho también a Mario Sunshine por la apariencia del juego, aunque realmente gráficamente tiene una pinta bastante interesante. La única pega es que no estará el día del lanzamiento de la plataforma. No estará el día del lanzamiento. Metroid Prime 3, otro de los juegos que se anunció, la continuación de las aventuras de Samus Aran, esta vez utilizando el Wii Mando, pues dándole una aplicación al juego de shooter, se supone que como arma. Veremos a ver. Hay que probarlo. Este Metroid Prime 3, que continúa la saga. El que sí que estará en el día del lanzamiento será Trauma Center Second Opinion. Atención al juego de que ya apareció para DS, que era el juego de quirófano, donde teníamos que operar. Con el Wii Mando tiene que ser súper interesante. Con el Wii Mando a modo de bisturí. Si no vomitas cuando rajas a alguien. Pero a ti, sí. Viendo la precisión que tiene, debe ser muy, muy interesante. También se anunció otro de los bombazos, aunque no fue novedad, fue The Legend of Zelda Twilight Princess. El juego que también captó mucha la atención del público, donde se exhibió las posibilidades que el Wii Mando pues otorgaba dentro del juego. Recordemos que habrán dos versiones de Zelda, una para GameCube, sin opción Wii Mando, claro, y otra adaptada para el nuevo controlador, y que saldrá conjunto, y que saldrá a la venta conjunto a la consola. Así pues, bueno, aquí se murió el maestro de ceremonias. Otra de las noticias, un nuevo Nintendox podría llegar a Wii. Otra de las noticias que, bueno... Con el mando, que hacer, le tiras el hueso para que lo busques, le pegas en la cabeza, lo acaricias... Seguro que el mando puede utilizarse a modo de hueso, o de correa. De periódico para pegarle. Bueno, ya hay Nintendox, ración de Nintendox Wii, para los amantes de este simulador canino. Otro vende consolas y realmente sale a ese precio, porque los niños lo pedirán seguro. Se presentó también, o Nintendo confió en Red Steel, un FPS que también explotaba las posibilidades del Wii Mando, aunque yo tengo que decir que sinceramente a mí Red Steel me pareció gráficamente bastante limitado. Parecía a veces más bien un juego de Nintendo 64 incluso, ¿eh? Así que bueno, veremos a ver. Se presentó Sadness, el juego en blanco y negro para Wii. O sea, solo podría salir este juego en Wii. O sea, un juego en blanco y negro. Bueno, sería como lo que ya se hizo en el cine con el jovencito Frankenstein. O la lista de Schindler, ¿no? Exacto. Es Schindler, ¿verdad? Y no por ello eran peores películas. No, no, no. Veremos a ver si. Viniendo de quien viene. Pues viene de un estudio que se llama Nibiris. O sea, no había ido en mi vida, también te lo digo. Bueno, LucasArts quiere crear un juego de Star Wars para Wii. Ya lo habíamos anunciado lo que y ahora sea. Lo volvemos a decir. Si puedes llevar el sable láser con el Wii Mando, tiene que ser una pasada. Quiero el juego ya. Para poder empuñar el sable láser, el Wii Mando, Dios mío. Tiene que ser una experiencia única. Sí, sí, todos los aficionados a la saga de la Guerra de las Galaxias deberán estar... No pegan ojo. Poder emular ser un Jedi con el sable... Seguramente será uno de los grandes vendeconsolas si al final se publica. Porque esto sería la primera vez que ocurre. Que sí, un sí. Star Wars te dejara jugar con el sable... Y además ejercicio harás por un tubo, porque acabarás con unos bíceps. Esperemos que el combate dé más de sí y sea mejor que el de la loca orquestaria de la galaxia. Que como mínimo era esperpéntico. Bueno, rumor, el precio de Wii podría no superar los $200. Muy bien. Fantástico. Sería el bombazo. Muy competitivo. Me parece, estoy muy de acuerdo. Y que si lo quieren poner a $100, mejor, ¿eh? En eso hay unanimidad de opiniones, ¿no? En el es 200 euros, pues, por una parte la gran jugabilidad y por otra el precio tan bajo que tiene es una combinación que yo creo que puede incrementar sustancialmente las ventas y la cuota de mercado que tiene Nintendo ahora mismo dentro de las consolas domésticas. Sin duda, aún Nintendo no se ha pronunciado de manera oficial, pero se espera que lo haga en breve, después del verano, anuncie el precio definitivo de su nueva Wii, que nos espera, en todo caso, superior a los 300 euros. Comentabas que Mario Galaxy no iba a ser el título de lanzamiento, pero el que sí va a ser Metroid Prime 3, Corruption. Así que una nueva razón para comprarse una Wii el día de lanzamiento. Retro Studios se ha puesto las pilas y parece que este Metroid Prime va a ser realmente pues impresionante. Finalizando ya la conferencia de Wii, una noticia también realmente curiosa y esperpéntica, que yo no me la creía cuando la leí. Confirmado, Solid Snake estará en Super Smash Bros. Brawl. Voy a coger el diccionario y voy a buscar un texto auténtico. Así que podremos ver también a Solid Snake en Wii. Pero como personaje. No protagonista, pero sí. Increíble, o sea. Realmente, Nintendo. La capacidad para sorprender de Nintendo es muy amplia, ¿eh? Sí, sí. Y la de Kojima también. Y la de Kojima también. Bueno, poquitas cosas más se anunciaron en la conferencia de Wii. Quizá lo único destacable, las largas colas para jugar a una Wii, que a veces se extendieron en tiempo hasta los 190 minutos para jugar con un Wii Mando, realmente destacable e histórico para Nintendo. Y poquita cosa más. El motor Havok se anunció también que podría ser utilizado en Wii, con lo cual... Esto la parte de la física lo tiene, claro, ya resuelto. Le amplía muchísimo las posibilidades. Y poca cosa más. La posada, los posaderos están cerrando ya. Pues si Maggie ya se ha ido a dormir. Quizá lo último que tenemos a anunciar por parte de Nintendo es el Resident Evil que ha anunciado Capcom exclusivo para Wii. Ni cabe decir que el Wii Mando va a desarrollar ahí un papel crucial en la masacre de zombies. De hecho, en el vídeo previo que salía en la presentación del año pasado, salía como una linterna, ¿no? También sí. Lo puedes usar de pistola, o sea que puede tener múltiples usos. Lo de la linterna realmente estaba bien pensado. Mucho, y más en un juego de terror. Y más en un juego quizá de terror. A lo mejor pegaba más en un Alone in the Dark, pero bueno, si sale también en un... En uno de estos. Y quizá lo último a destacar antes de despedirnos ya hasta la semana que viene, hay que decir que os dejaremos ahora con los highlights, con los momentos más interesantes del E3 antes de despedirnos de este programa que ha sido largo, maratoniano, como no se podía esperar otra cosa de este E3 de Los Ángeles, que ha dado mucho, mucho de sí. Lo último que podemos anunciar y que sin duda para muchos pues será un motivo también para comprarse una Wii es el anuncio de Square, que lo tengo por aquí, el anuncio de Square Enix de dos nuevos Final Fantasy, uno para Nintendo DS y el otro para Wii. Final Fantasy Crystal Chronicles, un juego que para muchos no fue muy afortunado en si no era multijugador te podías aburrir. Que, pues peor no. Que Phantasy Star Online en el azar. Peor Phantasy Star Online jugado offline, que es diferente. Eso es. Que la experiencia cambia mucho. Buena corrección. Así pues, este Final Fantasy Crystal Chronicles es la continuación anunciada para Wii. Así que bueno. Veremos si se redimen. Veremos si está a la altura. Y también un Dragon Quest anunciado para Wii. Esperemos que sea tan bueno como el último 8, el Periplo de Rey Maldito, que realmente ha sido pues un éxito de ventas y también de crítica. Nosotros hemos llegado hasta aquí. La oscuridad se cierne sobre Groggerin Falls. Si se está haciendo de día. Sobre la aldea legendaria. Llevamos aquí tantas horas ya que... Sobre la aldea legendaria. El tiempo pasa y aquí no tenemos noción de él. Gracias, Cristian, por haber venido. Gracias por invitarme. Desde tierras lejanas. Esperemos que vuelvas ahora, encuentres el camino para volver a casa. Vale, porque vamos juntos y si no, no llego yo tampoco. Espero que me lleven. Yo os recomiendo que no separéis mucho por el atravesando el bosque oscuro. Que no sea lo típico de tú por aquí y yo por allí. No os lo recomiendo porque nuestros héroes ya lo pasaron mal al venir. Igual encontramos ahora a Alberto y Javi por ahí motivados. Y la marcha fúnebre que hemos escuchado antes no trae muy buenos augurios. También no. Tengo que decirlo. No es por desanimaros, pero os esperamos. Yo os espero ver y en próximos programas, así que deseo que lleguéis sanos y salvos. Gracias. Josué, gracias también. Igualmente. Gracias. Te esperamos ver también cuando quieras aquí en la Posada del Buen Juego. Y para hablar, como no, cuando salga ya, ni qué decir tiene, Fórmula 1, cuando salga Metal Gear o Final Fantasy, te esperamos ver por aquí. Bien. Gracias. Igualmente. Bueno. Eleazar, nos vamos a cenar, ¿no? Nuestro enviado especial a Los Ángeles. A Los Ángeles, claro que sí. A ver si el año que viene conseguimos presupuesto y vamos a Los Ángeles de Estados Unidos y no al barrio de la ciudad de Alicante. Bueno, pues muchas gracias, Eleazar. Igualmente. Encantado, como siempre, de tenerte aquí. Y sabes que tenemos pendiente un especial que de aquí no demasiado va a hacerse realidad en la posada. Ya podemos decir que vamos a revivir todas las aventuras de Ryo Hazuki aquí en la Posada del Buen Juego. Por supuesto, un gran personaje. Un tributo a la saga que se acabó de repente. Bueno, las últimas declaraciones que hizo Yu Suzuki eran bastante alentadoras. Bueno, especial Shenmue aquí en la Posada del Buen Juego, dentro de muy poco tiempo, con Eleazar como uno de los invitados estrella. Muchas gracias. Bueno, Oscar, ni qué decir tiene. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Aportar como siempre tu toque de sabiduría y sí. De... Un poco de seriedad, ¿no? Y de seriedad y de sensatez. Y como siempre, gracias por acompañarnos en esta posada, en esta humilde morada. Hay que decir que vas a estar en el especial siguiente. Los Panzers. Cambiamos totalmente de escenario. Sí. Nos mudamos. A la estrategia en tiempo real para acercarnos un poco a los escenarios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí estaremos. Tan últimamente puestos de moda, ¿no? Y claro. Te puedes acercar a las mismas viviendas que más o menos. Casi igual. Así que en este Panzers, así se escribe la historia, te espero, Oscar. Ahí estaré. Y bueno, esto es todo. También hay que anunciar que dentro de muy poco, aquí en la Posada del Buen Juego, el Código Da Vinci también tendrá un lugar. Pero la posada no se abrirá desde esta taberna, sino que abrirá sus puertas desde un castillo. Me da miedo, ¿eh? Esta ha sido la Posada del Buen Juego. Os dejamos con los mejores momentos de este 3. Y ahora sí, ya se hizo, ¿no? Ya es cierto. In time, their valiant defense was crushed. With billions dead, humans denied their enemy control. By destroying their own civilization. Now, the long struggle against overwhelming odds approaches a final, desperate stand. Microsoft Press Conference. What's up, guys? Don't act surprised to see me here. Thank you. Thank you very, very much. Without further ado, ladies and gentlemen, I'd like to introduce the Zen Master of Gaming himself, Mr. Peter Moore. Thanks, Cliffy. That was unbelievable. I've seen that demo so many times. Fabulous job. Thank you, Cliffy. Good morning, everyone. As I think you can clearly see, with Gears of War, we are delivering the most powerful high-definition gaming experience to date. And it's just a taste of what's to come in this, the second generation of next-generation games. Let me also bid you a welcome right here to Grauman's Chinese Theater in the heart of Hollywood, the entertainment capital of the world. Couldn't be more excited to be here because we're delivering the next generation of gaming right here and right now with titles that are nothing. I'd also like to announce two other accessories as well. First, our new wireless headset, taking the wireless revolution one step further. And I'd also like to announce Xbox Live Vision, the first camera for Xbox Live. Now you'll be able to customize your gamer tag on Xbox Live with your picture, putting your face in games like Rainbow Six Vegas, and looking your opponents in the eye in Activision's World Series of Poker, to exciting new titles coming to Xbox Live. And all three of these accessories, the wheel, the wireless headset, and the Live Vision camera, will be available this fall. With new accessories, we are building on our second generation of games, with new experiences that are more immersive than any. Now let's talk about one of our industry's classic franchises, the Tom Clancy series from Ubisoft. Innovative and completely immersive, these games have consistently pushed the boundaries of Xbox Live gameplay and have enjoyed enormous success, as you all know, on the Xbox platform. The next installment in this classic series will be no exception. Let's take a look. My name is Sam Fisher. This time, you're going deep undercover. I used to be a hero. Now I'm a wanted man. I used to hunt terrorists. Now I am one. You have a little problem. I used to take orders. Finish your mission. Now I execute them. I become a double agent. Second part of our Windows gaming renaissance is about delivering the most powerful gaming experience possible, building even further on the DirectX technology that's powered Windows games for well over a decade. Now, this is a point best proven by example, with a game demo from the team at Crytek, the makers of the hit game Far Cry. I'd like to invite Chris Donahue, the group manager for Games for Windows, up to the stage to show off an exciting new game exclusively for Windows. It's called Crysis. Let's take a look. Thanks, take it away, Chris. Thank you. Good afternoon, everybody. So I could tell you a whole bunch of stuff about this game, but I think it's more effective just to show you how beautiful it is. Let's start the demo. Mm. energy. Hold on, sir. I'll get you out. There's no time, sir. You're gonna have to save these people. At the top of the stairs is something that can help you. Now go! Oh, Christ, there's somebody in there. Hold on! I'll unlock that won't the be door. Necessary, soldier. Stand back. Holy shit. The next game we have is one of the biggest hits at last year's E3, and it's one of the games that I am personally most excited to present to you today. Let's take a look. Actually, Peter, as we walk off stage, I think there's something that'd be fun to show these people. We got a little in-game footage of one of the games. Probably they'll recognize it. So let's let them take a look at that. Go ahead. Thank you. Halo 3. This is the way the world ends. Sony Press Conference. First, PlayStation 3 is powered by Cell. It's a processor with power rivaling that of supercomputers, but is uniquely designed to support massive data processing required for digital entertainment and other HD-intensive applications. PlayStation utilizes Blu-ray as one of its storage mediums, but is also compatible with a huge variety of optical disc media used in consumers' homes today. PlayStation 3 is equipped with both a gigabit Ethernet port as well as a removable hard disk drive to allow the consumers to access and download a variety of interactive and other entertainment content right out of the network. PlayStation 3 will support true high-definition output at 1080p resolution and is compatible with the latest Dolby Digital surround sound for maximum audio enjoyment. Another first brought by PlayStation is back catalog compatibility. Not only will PlayStation 3 support Blu-ray video and PlayStation 3 games, but also PlayStation games, PlayStation 2 games, audio CDs, and DVD video playback. Ladies and gentlemen, this is the final PlayStation 3 controller. Inside this body, we have added powerful and elegant system. This controller has 6 degrees of freedom built into it as standard, with no external sensor required. By offering a variety of functionalities beyond just gaming, whether it be account management, player profile, ranking, friends list, video chat, voice messaging, text messaging, and many more, our goal is to create and offer an environment that is more than just a place to play games. These basic services will be offered to PlayStation users free of charge. The e-distribution of PlayStation content playable on the PlayStation Portable by accessing our PSP download area. In North America, the PlayStation 3 will be available at retail on November 17th, 2006. We will make PlayStation 3 available via a two configuration plan. The 20GB PlayStation 3 will retail for $499 and $549 Canadian. And the 60GB PlayStation 3 for $599, $659 Canadian. We will be ramping up production to meet the already unprecedented demand for PlayStation 3. Today, I'm pleased to announce that we will ship 2 million PlayStation 3 units worldwide during the launch period. Another 2 million units worldwide by December 31st, 2006. And finally, another 2 million units worldwide during the first quarter for a cumulative of 6 million units by the end of our fiscal year on March 31st, 2007. Assassin's Creed. See what becomes of those who betray our cause! But know also that these men did not act alone! Help! All of you are complicit in their crime! Against this wretch and his mother! Mother! Such weakness again! Arana quiere mandar a Ike. Metal Gear Solid 4. ID登録された兵士たちはID登録された武器を持ち ID 登録された兵器を使う。大変なマシンが彼らの能力を助長し管理する。遺伝子の制御、情報の制御、感情の制御、戦場の制御、全てを監視され統制されている。戦争は変わった。時代は抑止から制御に移行し、大量破壊兵器によるカタストロフは回避された。そして戦場の制御は歴史のコントロールをも可能にした。戦争は変わった。戦場が制御管理された時、戦争は普遍のものとなった。 罪を未来に残してはいけない。 世界を救える君たちしかいない。 私たちは神聖フォックスハウンドよ。 全ての罰は僕らが受けるべきだ。 スネーク、今度は俺が守る。 アベル殺しでイブに追放されたのはお前の方だ。 戦争は変わった。でも俺にはまだやらなければならないことが残っている。最後に課せられた罰は、俺の遺伝子ミームをこの世から抹消すること。それが俺に残された最後のミッション。世の中には語り伝えられないものがある。伝えてはいけないことがある。紡いではいけない命がある。俺たちの戦争は終わった。でも俺にはまだやらなければならないことがある。戦争は国家や思想のためではない。利益や民族のためではない。金で雇われた傭兵部隊とは、作られた無人兵器も果てしない代理戦争を繰り返す。命を消費する戦争は合理的な痛みのないビジネスへと変貌した。戦争は変わった。 ID 登録された兵士たちは ID 登録された武器を持ち、 ID 登録された兵器を使う。大変なマシンが彼らの能力を助長し管理する。遺伝子の制御、情報の制御、感情の制御、戦場の制御、全てを監視され、統制されている。戦争は変わった。時代は抑止から制御に移行し、大量破壊兵器によるカタストロフは回避された。そして戦場の制御は歴史のコントロールをも可能にした。 ファイナルファンタジー13。 Nintendo Press Conference. But seriously, the response didn't surprise us at all. At first, every distinctive name sounds strange. Did you love Lexus the first time you heard it? How about IKEA? How about Google? Change is good. Wii from Nintendo means just what it sounds like. Wii. It's the sound of inclusion, the sound of every gamer you know and every new gamer who's going to join us. It's a giant leap for gaming, for everyone around the world. It's the sound of the future. As for the last question, what about the third parties? Well, we'll be talking about them in detail in just a few minutes, and showing you much more on the show floor tomorrow. Samus is back. And Metroid Prime 3, Corruption. You'll not only do more running and gunning, but both the Wii Remote and Nunchuk controllers, each with its own motion sensor, will pump up your heart rate like never before. It's both the new Metroid and the most intuitive first-person shooter ever. And Mario is back, too. His brand new adventure for Wii is called Super Mario Galaxy. And with freehand control, Mr. Miyamoto has given Mario moves he's never had before. Swing your hand to bat away objects, grab onto shooting stars with the pointer, swim through space, and skip along the stratosphere. We said this new system represents the next leap in gaming. But can it truly be new if all the names are the same? Of course not. That's why we're hard at work on new franchises to expand our portfolio. And we'd like to give you three early previews this morning. Thank you, Reggie. But before I pick the winner, I should explain how we will play. Tennis, anyone? Control is simple and intuitive. Even your mom can play. Just grip the Wii remote like a tennis racket. I'll show you. Let me explain in Japanese. Toss up. To serve, you just toss and serve. One swift stroke. One hand. You hit four hands. One hand. Forehands, backhand. Backhands. Robbing. You can swing low to high to hit lobs. Top spin. Twist the remote as you're swinging for top spin or backspin. Ow. Ah! And hopefully you'll keep it in bounds. I'm a pro player. I'm not quite as good as I hoped at this game. 誰かに手伝ってもらおうと. So let's see if I can find a partner who maybe is a little bit better than I am. Then the winner is Scott Dyer. Scott Dyer. I'm gonna say. Greasy. Energy. Hold on, sir. I'll get you out. There's no time, sir. You're gonna have to save these people. At the top of the stairs. Is something that can help you. Now go! Oh, Christ, there's somebody in there. Hold on! I'll unlock the door! That won't be necessary, soldier. Stand back. Holy shit. Get up! Move! Jake, it's Cortez. I'm bringing the VTOL in. Get in here or you're finished for sure. Thank you very much. así. ¿Cómo era lo de los roedores? Un roedor roía el roble, roído por 100 robles que habían roído. ¡Ay! ¡No me sale! Estoy harto de este carpintero y sus trabalenguas. Volveré para matarlo.